Azul río, paso el puente, siempre te encuentro lavando. Con el agua te diviertes y a mí me vas olvidando. En el lavadero.